Televisión Española emitiendo en periodo de prueba. Demasiado tarde para la, demasiado tarde para decirte quiero. Demasiado tarde para crecer. Para volver a empezar. Demasiado tarde para olvidar. Para recordar. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para reír. Demasiado tarde para pedir perdón. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para andar con vueltas. Para cumplir nuestros sueños. Para amar. Demasiado tarde para imponer una nueva moda, güey. Demasiado tarde para aprender a nadar. Demasiado tarde para dejar los vicios. Demasiado tarde para sacar la credencial. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Para luchar contra nuestros temores. Demasiado tarde para llevarle el chupete a un tractor. Demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 25 de junio del año 2011. Y bienvenidos a nuestro 53º programa de vida. Quiero y te quiero. Si te sigo y te insisto. Siete suelas ya gasté. Por bailarte al oído. Siete tajos en la ropa. Siete espigas de trigo, siete velas encendí por mirarme en tus ojos. Hola, ¿cómo andan, chiquilines? ¿Cómo estás? ¿Cómo salió? Bien, de bien. ¿Sí? Bien. Por lo menos arrancaste sin la flauta. Sin la voz flauta, está mejor de este lado. Sí, te cambiaste de club, parece. Hoy me toca estar del otro lado del vidrio. Luis Delgado, nuestro sonista, faltó, así que va a ser medio a los ponchazos el programa de hoy. Me tocó manejar acá el aparato este, que no sé muy bien cómo es. Pero bueno, ¿se escuchan bien ustedes? ¿Está todo sí, bien? Sí, se escucha muy bien a vos también. Me van a ayudar ustedes, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible, porque por lo menos el aguante. Pues de repente pica un poco, viste sí. Que se me va la voz Pica pica o es jabón. ¿Cómo andan, bien? Acá medio como el día, me parece. Hoy es un día, plafón bajo hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Héctor y yo estábamos comentando justo antes de arrancar que los dos estamos bastante chupelota. Sí. Vos parece que no. Yo anímicamente. Sí, bueno, está. Y no sé qué es peor, ¿eh? Creo que prefiero estar resfriado o enfermo que estar así, de ala caída. Pa, está bravo, un día como hoy, así con esta lluvia, en Castillo, ¿sabes qué? ¿Qué? En Castillo te cortas las venas. Castillos es es un lugar muy feo donde nadie te levanta a dedo y Castillos es en Rocha, es el lugar con más suicidios. Un lugar muy feo. Ah, así que hoy, capaz que mañana a las 7 de la tarde, ¿no? Puedo contar mi experiencia, Castillo, que una vez venía y no me levantó un solo auto y me tuve que terminar comiendo la lata de membrillo que traía para comer. Bueno, vos también haciéndote levantar por autos. Bueno, ah, en una época se usaba, ¿no? Me gusta mucho más cómo me sale la voz acá, ¿eh? Sí, y bueno, no sé, traete ese micrófono. Sí. La semana pasada nos agarró la lluvia, apenas salíamos acá, nos avisaron, nos mandaron mensajes de que había una alerta naranja y no la creímos. Yo al menos dudé, dije, no creo, viste que siempre le erran. Igual era insostenible porque era, nos avisaron que había una alerta naranja y está listo, ¿qué hacíamos? ¿Nos quedábamos acá? Pero nosotros con Pablo, en vez de irnos a nuestra casa, fuimos a tu casa y sí, nos agarró la alerta naranja, la roja, todas juntas. Bueno, y tuvimos que irnos en taxi para no morir. Era mi cumpleaños, sí. Tampoco me a dejar tirado por una alerta naranja. Hablando de morir, murieron dos personas importantes esta semana. Sí, el que yo conozco que me dio lástima fue el de Jackass. Sí, no sé el nombre. Ryan Dunn. Ahí va. Sí, fue el que se metió el autito, ¿no? Fue el que se metió el autito. No fue él, entonces el principal, que fue la noticia que escuché. El hermano de Bob Manguera, ¿no? Ah, mirá, no sabía que era él. Claro. Que aparte habían hecho aquella pirueta de pasarse uno al otro en un auto a toda velocidad, en unos Porsche. creo que fue, con el hermano, iban los dos andando y se cambiaron de asiento de uno con el otro y no murieron de esa forma, murió, se dio contra un árbol. Así que el otro no lo sabes. El otro no. Columbo. Columbo, Peter Falk, ¿no? Columbo ha fallecido, ya no va a ser igual. No. Me gustaba Columbo. Es verdad que nada será igual. Me gustaba cuando volvía y decía, solo una pregunta más, y ahí le metía la pregunta que era la que lo definía. Mataba, ¿no? La última de Fini era. Está medio roñoso, ¿no? No. Parecía que tenía olor en la tele, pero cosa que nunca vamos a poder comprobar, ¿no? Más que una pregunta. ¿Algo interesante para contar o ya nos vamos con las noticias ya? Sí, como quieras, no sé, yo no tengo nada muy interesante para contar. ¿Vos todo lo contrario. Vengo de una de las peores semanas de hacía mucho tiempo. Fue una semana complicada. Sí, demasiado trabajo, demasiado quilombo. Bueno, entonces nos vamos a las noticias. ¿Vos, Seba? ¿Nada? ¿Todo bien? No, ya estoy completamente bloqueado, la verdad que no es importante nada de lo que me haya pasado, no, ni a la gente no le interesa, no es un programa, no hacemos este programa para que la gente se entere de lo mal que nos va. No, es verdad. ¿No? Así que vamos a ver qué... ¿Qué mal le va al país? Al resto de la gente. Sí, se será mal el día que pusimos la tele acá y perdió Uruguay 2-0, que venía bien Uruguay, pero ya como el día de hoy, para no desentonar. ¿Es la sub-17? Sí. ¿Perdió? Con Inglaterra, ¿no? Con Inglaterra. Ahora jugamos contra Congo, un partido que vienen jugando hace añares, ¿no? Los uruguayos sí, en Congo, como ¿no? 15 años. Sí, por lo menos. ¿Está el apagón y eso? ¿El qué? ¿El qué? ¿Negro apagón? ¿Negro apagón juega o no? Puede ser, sí. Vamos. Cascos azules. También. El negro Brown también juega. Vamos a escuchar lo que fueron, para nosotros al menos, las noticias más importantes de esta semana. A ver si me sale, ¿eh? No podés criticar a nadie si sale mal, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Vos no. A mí no me pagan para eso. A Luis tampoco, pero... Muy bien, vamos con la noticia número uno que dice: se comenzaron a repartir 3 millones de adhesivos reflectivos como... un poco menos, me parece. Perdoná que te... ¿Cómo no? A todos. ¿Estás seguro? Pero no terminé de leer todavía. Ah, bueno, dale. Se comenzaron a repartir 3.000... ¡Opa, se chicó! ¿Qué pasó? Adhesivos reflectivos como medida de seguridad para motociclistas. ¿Las tienen ahí? ¿Las preguntas están de vivo? ¿Las están viendo ustedes? Claro, no, por esto. Mirá. Qué organizaditos que están. Todos sabemos que el tema de regalar stickers, pegotines como remeras es una cosa que enferma a la gente, ¿no? Sí. Incluso hay gente que ahora se va a comprar una moto para que le regalen un adhesivo. Sí. Solamente. Noticia número 2. Según el Ministerio de Salud Pública, 8 de cada 10 personas en situación de calle tienen problemas de salud mental. Sí. Suena lógico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que es primero? Si la salud mental, si vivir en la calle se quedan locos o si están locos de vivir en la calle. Ahí va. Noticia número 3. Restablecen el servicio de luz eléctrica en la escuela de aires puros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aire puro! ¡Va! Esta es una noticia que ha seguido muy de cerca este programa, una investigación periodística a fondo, a full. Noticia número 4. La policía investiga un confuso episodio donde un hombre, antes de ser internado en CTI, dijo que lo habían intentado secuestrar. Perdón. Rarísimo, ¿no? Tiene todo el misterio, al menos sí, como para tiene una onda media como extraterrestre, parece. Y noticia número 5, investigan envenenamiento masivo de animales en la Unión. Parece que son pequeños animales de esos que las mujeres ahora llevan abajo del brazo. Decidieron suicidarse en masa para no tener que soportar este tipo de mujer, ¿no? ¿Cuál les gustó para escuchar? Yo la del el ministerio, la de los 8 de cada 10. La número 2. Bueno, vamos a ver esa. Yo voy con esa. Así la que... noticia número 2 reza: según el Ministerio de Salud Pública, 8 de cada 10 personas en situación de calle tienen problemas de salud mental. Quería dejarlo sin votar, pero votó la misma. ¿Eh? Quería dejarte sin votar, pero votaste la misma. Y bueno, ¿qué va a hacer? Para que realmente puedan ser rehabilitadas, y porque la condición por la que ellas están en intemperie o en calle no se debe solamente, o en muchos casos no se debe a una situación económica, sino que también por su propia condición psíquica. ¿Cómo calcula usted aproximadamente que esas personas con esos padecimientos pueden estar en estos momentos en situación de calle? Nosotros tenemos la referencia que nos ha dado el Ministerio de Desarrollo Social, que son aproximadamente el 80% de las personas que están en esa situación, pero 8 de cada 10. No ha sido una evaluación hecha desde ACE o desde el ministerio. Ah, no hay mucho tampoco. No hay mucha seguridad de nada. Estos son los mismos. ¿Y el estudio ese como no entendí? No se explicó mucho, la verdad. Estos son los mismos homeless que estaban yendo a estudiar, ¿no? Claro, sí. Que estaban haciendo pintura, que estaban haciendo varias cosas plásticas. Pero no se animaban a cantar. Es verdad. Claro, sí, porque era un sueño que tenían muchos de ellos, pero no se animaban. Todos los artistas tienen algo de locos, ¿no? Capaz que viene por ahí. No era Van Gogh, si no. Claro, capaz que viene por ahí lo de la estadística. Capaz que quisieron, no sé. Noticia, opa, me escucho más bajo ahora, ¿no? Ahora sí. Ahora. Noticia número 6. Mujica planteó en el Consejo de Ministros que impulsará un mecanismo de consulta popular para la instalación de la minera Aratiri. Nos van a hacer decidir a nosotros. Mira. ¿Pero la van a respetar o van a hacer como la ley de caucidad que hay a los ponchazos? Nada, de repente elegimos algo y tratan de meterlo por otro lado. Noticia número 7. En 4 años se hicieron 100.000 castraciones, perdón, en asentamientos. Sí, 100.000, ahora sí leí bien. No, castraciones en asentamientos, ¿qué pasa? No, estamos hablando de animales. ¿Quién va a limpiar los vidrios, los autos? Esto ayudará a reducir la cantidad de perros que hay en el país. Noticia número 8. Hoy se desarrolla una nueva edición del Café Solidario. Hoy fue algún día de la semana, ¿no? Sí, es verdad, fue la segunda vez. Si no fue el miércoles, fue el jueves. ¿Pero cómo es? ¿Es como lo del Automac, pero en vez de comprar...? No, Automac no, lo del Mac Día Feliz, sí, pero en vez de comprar una hamburguesa... ¿Te tomás un café? Un café en cualquier bar del centro, ¿eh? No, es en el centro. No, en cualquier bar, Los bares han adheridos. Adheridos, claro. ¿Pero te cobran más caro el café? No, te cobran lo mismo, pero la plata del café ¿Y cuánto se recauda a cafés? Y 5.000 cafés se vendieron el año pasado. Claro. Mucho menos que con McDonald's, seguramente. Pero está bien. ¿35 pesos un café? Y 40. Sí, la diferencia es que después de más día feliz puede ser que te agarres una buena tapadura de arterias y te caigas muerto, ¿no? Si querés contribuir, por lo menos. Sí, la otra que te sobregire también. Sí, con esto puede ser que estés una semanita caminando por todo el sitio. Igual no deja de ser un negocio, pienso yo, ¿no? Igual que lo otro. En realidad, porque no solo te tomás un café y una media luna. La ¿no? media luna la pagás. La media luna y eso, no. Y eso no entra. Y además el café es, digamos que los cafés de bar nunca son los mejores cafés del mundo, ¿no? No. Un café un poco estiradito con agua, capaz. Según el bar. Según el bar, hay bares que son muy buenos. Pero pasa lo mismo con la hamburguesa. El combo no va dentro de lo que regalan. De repente te dan el café, pero te cobran el vasito de agua que te dan gratis normalmente, 20, 30 pesos, ¿no? Aparte del café. Sí. Todo sea por recabar. Digo, está bueno, dan plata, pero no creo que... Digamos, el mismo tema de que hablamos, que hemos hablado en este programa. Que a la gente le gusta colaborar cuando recibe algo a cambio. No crees en la solidaridad del pueblo uruguayo. Pero cuando es así, no. No, y además otra cosa, que yo compro un café una vez al año y me quedo tranquilo. Puedo vivir un año tranquilo. Claro, eso es lo que la gente yo quiere. Yo colaboro con Café Solidario. Hay que apoyar este tipo de actividades porque dejan a la gente tranquila de conciencia. Yo compro un café, una hamburguesa un día y vivo tranquilo. Claro, ¿qué voy a llamar por teléfono para donar plata si nadie se entera que yo la compré y qué me dan a cambio? No. Vamos el año que viene, entonces. ¿Hay café? Claro. Noticia número 9. Un hombre fue procesado luego de atacar a un inspector de tránsito. Y esta es un nuevo episodio de guerra, sí. La rebelión en la granja, ¿no? Está buena esta, ¿eh? Y sí, los hombres contra los animales, por ejemplo. Los hombres contra los porcinos. Contra los cerdos. Contra los chanchos, vamos a ser claros. Claro. Otra vez, esto también, otra noticia que venimos siguiendo hace tiempo. Venimos siguiendo como todo el mundo, ¿no? Pero casi siempre nos detenemos a hablar de este problema que estamos teniendo, al menos los civiles, que somos nosotros. Con los inspectores. Noticia número 10. En septiembre se estrenará el documental Manchas. Otra más de animales. Héctor, es la única noticia que tenemos sobre Peñarol, así que todo lo que tengas ganas de decir de Peñarol es tu momento de vuelta. No, ¿qué voy a decir? No. ¿Que se olvidaron? ¿Viste que se olvidaron a... ¿Eso lo escucharon? ¿Que se olvidaron a... ¿Está? No lo tenemos. Se lo olvidaron. Se olvidaron Alvin y un flaco de atrás le dijo: yo te llevo en la moto. Yo te llevo en la moto. Pobre Alvin. Y creo que le va a prestar un celular, ¿no? Pónelo. Porque le dice gracias a uno. Termina de hablar y le dice gracias. De todas maneras dijo que lo volvían a buscar, que estaba dando vuelta al ómnibus, pero no creo que vayan a dar vuelta al ómnibus para ir a buscarlo. Todavía ¿no? que recibió, digamos, que fue también otro día jodido para el BIM, porque lo metieron, entró y lo sacaron. Le pasó la... 40 minutos, ¿no? Sí, jugó tipo... entró en el segundo tiempo y salió terminando el segundo tiempo. Una carrasqueada hicieron. Hicieron una carrasqueada y aparte le hicieron el gol porque no le pudo ni marcar al guacho de mierda este de Neymar, ¿eh? ¿Qué guacho de mierda? y de Pelé, ¿qué me dicen? Ah, ya agarraste. Estaba bebiendo la camiseta. Ya agarraste calorcito, ya no Pelé, vas a hablar. No, pero las cosas destacables del partido, no sé. Y Pelé parece que te lleva las maletas cuando llegas, ¿no? Llegas ahí al estadio y dice que te lleva las maletas hasta la habitación. Qué salado, cómo los hizo engranar. O puede ser un jockey también. Los hizo engranar a los porteños, fue lo que más disfruté después del partido. Lo que yo no podía creer fue la cantidad de fuegos artificiales en mi barrio, por lo menos, que duraron más de una hora, ¿no? En la zona de Pocitos. Y yo en un momento llegué a pensar, me imagino que tienen que ser hinchas de Peñarol que, a pesar de haber perdido, están conformes con la performance. Qué iluso, Sebastián. No puedo creer que la gente sea tan mala leche, Y yo, parece que sí. No digo, capaz que debo repetir que no soy nada futbolero y no entiendo mucho, pero... me costó creer que se festeje tanto una derrota. Va más allá de ser mala leche, en realidad. Esa es ser mala leche y estúpido, me parece. Porque yo, por ejemplo, si hubiese llegado a Nacional a la final, si pierde Nacional en la final, pero me sigo acostado a esa hora porque estaba acostado, cagándome de la risa, divirtiéndome, pero de ahí a levantarme a tirar un cohete. Ah, no. Te lo tiras en la cama. Me lo tiro en la cama y me tapo así con la frazada. Igual si estuviera Luis estaría tirando unos sonidos que yo no sé dónde están. Igual fue compra de meditación, aparte porque tenés que comprar, ¿no? Los fuegos artificiales. Cohete, ¿no? Yo qué sé. Y todo el cohete, la verdad, porque sí. No se gana nada. ¿Cuál es la noticia que les gustaría hablar, además de todo lo que ya hablamos de Peñarol? Y a mí me gustaría... Pero pará, pero se viene una película que se llama Manchas. Vienen dos películas, parece, de Peñarol. Vienen dos películas, no solo Manchas. Esas Manchas, por lo que estuve viendo, son imágenes solamente de este último campeonato, ¿no? Debe ser otro documental de Jorge Pasculi. ¿Sí? Y sí. ¿Y la otra cuál es? ¿Que hacía los videos de Peñarol? Sí. Y después hay otra también de comentarios de hinchas, pero con más historia. Ahí va. Goles históricos, ese tipo de cosas. Bueno, votemos. Lo mismo de las 100.000 castraciones. Toto. Y bueno, dale. Sí, bueno, vamos a escuchar entonces la noticia número 7. En 4 años se hicieron 100.000 castraciones en asentamientos de todo el país. Esto ayudará a reducir la cantidad de perros que hay en el país. Qué mal que redactan en el día de las noticias, te se dieron cuenta, ¿no? Creo que esto es muy importante. Opa, están celebrando junto a la Intendencia de Montevideo, junto a toda la gente de la Comisión, los veterinarios, en fin, los médicos, en esta área de contexto... Asentamiento, iba a decir, no se animó, La castración. Asentamiento, iba a decir. Como le cuestan algunas palabras, 100.000 ecografías, que no deja de ser tan o más importante que lo otro, porque es diagnóstico precoz, en quistidático, en enfermedades que transmiten los animales a las personas. ¿Le están diciendo perro a las personas? Y en otro tipo de patología, la comisión viene en actitud de servicio realizando una extensión de atención primaria en salud efectiva y real, con lo que la gente paga los 295 pesos que paga de patente. Hoy se ve en terreno que realmente es efectivo. ¿Por qué? Porque estos perros, que hoy vemos aquí y que tienen enfermedades como sarna, como ancilostoma, en fin, otro tipo de enfermedades que pueden tener, ¿verdad? Como quistidático, y que pueden transmitir a las personas. Lo que es más importante quizás es que antes, con la perrera, capturábamos y se mataban en esa oportunidad 1.000 perros por año. Hoy, gracias a este trabajo al cabo de 4 años, hay 700.000 perros menos en el Uruguay y sobre todo en las áreas... Y muchos chorizos, ¿no? Gracias a que este esfuerzo denodado... ¿Qué habrán hecho con los 200.000 huevos, no? Está trabajando fuertemente en este tema. Trabajando fuertemente. Se exportan, creo. Y que no es poca cosa. Martes que viene. Se exportan a China. Un centímetro. ¿Martes que viene qué? Le estaban dando algunos mensajes. Así que, qué montón de perro infeliz que andan a la vuelta, ¿no? Sí, o que andaba. Así que, pero no entendí lo de las ecografías. Las ecografías son para ver otras enfermedades. Opa, teléfono. ¿Y qué pasa? ¿Y no sé, no tengo ni idea. ¿Y atiendo? Y atendelo para que deje de sonar. No sé. Bueno, seguí leyendo vos las noticias que siguen. Dale, cómo no. Noticia número 11. Justicia procesó sin prisión a la mujer que con su amante simuló un secuestro. ¿La conocías esta? Sí, la vi, me causó mucha gracia. Está buena. Número 12. Destrozaron local del óptico. Era Luis el sonidista. ¿En serio? Sí, es increíble que no se dé cuenta que estoy del lado del sonidista y que el teléfono me va a sonar y que no lo voy a poder atender, ¿no? No puedo creer. ¿Por qué noticia vas? La 12, si querés. Hace cagadas cuando no viene, es espectacular. Nuestro sonidista es mágico. ¿Y qué dijo? Hola, muchacho. No, primero. Estoy escuchando un teléfono. Claro. No se está escuchando. ¿Por qué noticia van? La número 12. La noticia número 12 dice: destrozaron el local del óptico que fue procesado por asesinar a un ladrón. Ah, sí, el de que le pegó en el gimnasio, ¿no? Cuando, a la salida del gimnasio. Le pegó, no, lo mató. Pero le pegó un tiro. ¿Pero no fue en el mismo local de él que lo mató? No, era un óptico, pero no fue. Fue en un gimnasio. Fue la salida del gimnasio. Entonces, algún buchón fue y le dijo a. O sea, delataron donde era el negocio de él. Noticia número 13. El Betito asegura que no amenazó a periodista de la República y a jerarca policial. Aparentemente, este Betito había mandado unas amenazas por correo electrónico. No fue el Betito, fue el alter ego del Betito. Se ve que le hackearon la cuenta o algo por el estilo. Debe andar diciendo por ahí las contraseñas, ¿no? Si ven algo interesante ahí, que veo que están mirando Canal 4 en la pantalla, avisan y hacemos un flash de último momento, si quieren, ¿eh? Porque me parece que estamos entendidos con la tele y con eso. Yo estaba mirando recién que apareció Cristina dio el vicepresidente, pero no pusieron en el Zócalo quién era, ¿eh? Julio Cobos. No, ¿cómo va a ser Cobos de vuelta? Noticia número 14. Ministerio de Salud Pública suspendió a médico que certificaba buena salud a un paciente muerto. Lo raro de esto es por qué lo hacía, ¿no? Y aparentemente para con algún arreglo con la familia para que siguieran cobrando la jubilación, ¿no? Sí, la pero que era un expresidente de la República, ¿por qué jubilación vale la pena tan bien? Y cómo no. Así sean 3.000 pesos, está bien. Es una plata. ¿Y qué perdés? Está bien. No tenés nada que perder. No, a lo mejor no era uno de los 500 médicos dueños de medio país. Tenés razón. De todas maneras, creo que a mi madre le gustaría que yo siguiera cobrando plata de ella porque se murió, ¿no? No creo que. Claro, si algo que mi madre le gustaría es que yo sea feliz y así fueran 500 pesos, creo que no le molestaría que la aprovechara de esa forma, ¿no? Aunque sea para donar algún. ¿No? ¿No? ¿Algún evento? ¿Un café encima? No. ¿Topa café? Noticia número 15, mutación, locura y fantasía. Se mezclan a propósito en el nuevo disco de Babasónicos. ¿Por qué mutación? No sé, pero parece Pánico y Locura en Las Vegas, ¿no? ¿Por qué, primero que nada, una promoción de un disco de Babasónicos en Informativo Canal 10? Todo ha sido Noelia Campo, que inclusive debe haber puesto este nombre, titular, ¿no? Seguro. Este titular. Y si pusiéramos el audio, que no sabemos todavía si la dijimos o no, seguro va a estar con su voz de pajarito. A mí me gusta esa de la mutación. A mí, O la del paciente muerto. A mí la que más me gusta es la de la mujer y el amante. A mí también. Me intriga esa. Así que vamos a escuchar la noticia número 11. Justicia procesó sin prisión a la mujer que con su amante simuló un secuestro. A ver. HD. La joven de 21 años simuló haber sido secuestrada para sacarle dinero a su marido y fugarse con su amante. 21. El caso fue aclarado por policías de delitos complejos, quienes recibieron la denuncia del presunto secuestro el sábado. La mujer se había ido a trabajar el viernes de noche a un carro de comidas del centro y no regresó a su casa de Parque del Plata, donde vivía con su esposo y su hijo de 18 meses. Desde su propio teléfono celular, la joven le envió varios mensajes de texto a su esposo, simulando estar secuestrada y pidiendo un rescate de 20.000 pesos. Los investigadores interceptaron varias llamadas telefónicas y, gracias a su rápida acción, dieron con un joven de 20 años que resultó ser el amante de la mujer. Qué boludo. Finalmente, la justicia ordenó el procesamiento sin prisión de la joven por simulación de delito, con la obligación de presentarse por 60 días en el Patronato Nacional de Encarcelados para cumplir tareas comunitarias. Por su parte, el joven amante quedó en libertad. El joven amante. HD. 20.000 pesos no te alcanzan para ir a ningún lado. ¿A dónde iban a fugar? Igual tiene sentido al pedir 20.000 pesos. ¿Sí? Y yo qué sé, a mí si, por ejemplo... Si te piden 50 por tu mujer no lo pagás, ¿eso querés decir? Claro, yo qué sé, o pensar en vos también, decir, ¿cuánto pido para que me rescaten? ¿No? No sé, calculo. ¿Cuánto pagaré mi mujer por mí? Es la pregunta. Claro, una cosa así, o yo mismo, yo quiero simular un rescate, un secuestro. Y no voy a pedir $100.000 porque sé que no lo van a conseguir. ¿Y si mi esposa está embarazada, me cobrarán también por la bebé aparte? Sí, no sé. ¿Me cobrarán extra? Capaz que el negocio viene por ahí. Se ve que 20.000 pesos, dijo, te das una cifra que puede darse. Con 20.000 pesos te alcanza para encerrarte una semana en un hotel a darte bomba, no, no te vas a salir. No es nada. Bueno, no, después se pueden ir a Buenos Aires el fin de semana también. Justo ahora que está la Copa América y este tipo de. Pero cosas. Vas a tener que volver, ¿cómo? Capaz que era la cortita, entonces no se querían jugar. Y bueno, escuchame, ella tenía 21 y el amante 20. No parecen personas demasiado. Tenía un hijo de 18 meses. No, eso con el marido. Ah, con el marido. Eso tenía ella, o sea que tuvo un hijo a los 18 y. Sí. Bueno, parece gente muy nueva, muy joven en sí. esto del delinquir. Y trabaja en un carro de Pancho que no ve mucha plata junta. Entonces o nunca trabajó en el carro de Pancho. Capaz que iba a comer Pancho nomás. Ah, no, me parece que trabajaba en el carro de Pancho. No, eso le metió el Paco al marido. Ah, claro. Noticia número 16. Desarrollan acciones para proteger a los deliveries. ¿Para proteger de qué? ¿De qué? Ah. Para proteger a la gente de los deliveries. Claro, que te traen las papas fritas todas desumificadas. No, pero pará, ya le regalaron los adherentes, los adhesivos. Sí, adhesivos. Tienen los adherentes para que los vean. Andan contramano. Así que ya está. ¿Qué más? Pero no se enteraron que están ahora, al menos en mi barrio, se está usando mucho la linga entre árbol y árbol para decapitarlos, ¿no? Para que dejen de hacer un poco de ruido con las motos. La dejan tensita, sí, la dejan tensa. En el mío aprendieron a usar ballesta para tirarle una, viste, justo en la rueda, para que meterle palo en la rueda para que huelen. Yo el otro día me encontré 3 cabezas y 200 huevos de perro. Me parece que habían pasado lo de la castración por ahí lo mismo. Noticia número 17. Krisnamus no peleará más en Uruguay por los altos impuestos al box. ¿Ya había peleado Krisnamus alguna vez? No, seguramente también por el tema de los impuestos. Hubiera avisado antes. Sí, no, además otra cosa, que por los impuestos, ¿eh? ¿No es por la vergüenza? No, se ve que la vergüenza no tiene ningún problema. Ayer estuve mirando el programa ese Sonríe, no sé si ustedes lo vieron. ¿Qué repitieron? ¿La nota con Moar en el 10? Mostraron. Yo la vi en vivo, la nota de Moar. La nota de Moar la vi en vivo, pero la de Carballo no. Ah, ¿y Carballo cómo la tocó? ¿Fue complaciente Carballo? Carballo está haciendo, en el programa de la tarde, está haciendo una onda programa de chusmería uruguayo, por fin. Sí, así. Inclusive tuvo una conexión con Diana Canosa. Sí, sí, sí. Y, me gustó y porque... llamó a Loli Muñoz, la llamó a España. Y dice que la... que mirá, porque escuchen, sigan esta noticia. Parece que la gallega estuvo averiguando... ¿Es de Galicia? Es catalana. Es de Barcelona, claro. La catalana. Estuvo averiguando y esta segunda pelea aparentemente no sería validada tampoco. ¿Por qué? Porque no sé qué deben, no sé qué plata en la asociación esa nueva de boxeo. Sí. Había una deuda, no sé cuánto. Eso y, para seguir haciendo horas, si llenan. Y la asociación de boxeo, no sé qué, no dio como internacional la pelea, digamos. No le dio validez a la disputa por el título. El otro día vino para Lamas, agotó las entradas y pusieron otra fecha. Volvió a agotar y pusieron otra fecha. ¿Con el boxeo cómo haces? Parece que no validás la pelea y la seguís haciendo. Van allá, van para allá. ¿Para España? Van para Barcelona. ¿Mirá? Y la Krisnamus está agrandadísima. ¿La viste, no? Sí. Que no reconoce la pelea. Esta vez no, porque no reconoce la pelea. Y ese día que lo dice se ríe como una niña. Como que... No, es muy fuerte. No, me gusta cuando dice que no le levantaron también. Sí, que sí, le tocaron los guantes nada más. O sea, no la levantaron, la crearon. La inventaron. No, que no la levantaron en el momento que estaban arriba del ring. Noticia número 18. Se dieron a conocer los datos del primer censo nacional de reclusos. Mirá. Y todos viven en el mismo lugar. No, el problema es que dice que llegaron y habían unos que justo no estaban. No los encontraron y ahora tienen que justificar la salida, ¿no? Aparentemente estaban trabajando en otro lugar. ¿Los presos de Domingo Arena también entran acá? Y sí, recluso. Son reclusos, ¿no? Noticia número 19. Inteligencia evalúa, y no sé inteligencia de quién, evalúa riesgo de ataque aéreo en penal de libertad. Sí, muy ¿ataque aéreo? Muy inteligente, ¿sí? Es lo que me parece los jueguitos aquellos de guerra, ¿no? Ataque aéreo a... Pero que es tan paranoico, digamos, es una paranoia. Evalúa riesgo de ataque aéreo. Lo que pasa es así, parece que hay unos narcos que compraron unos terrenos cerca de penal. Y tienen miedo que se lleven a Irma Leites a subir a la sayoneta y tirar cóctel molotov para dentro de la cárcel, algo de eso. Esto es de tercer mundo, igual. Mientras en Estados Unidos se están dando avionazos contra el Pentágono, acá las dan contra las cárceles, ¿no? Sí, no. Van a hacer mucho menos daño acá. Noticia número 20. Ex adictos se movilizan por el Día Internacional de Lucha contra la Droga. A mí me gusta esa. A mí me gusta escuchar un poco como ex adicto, me gusta esa. No. Yo, me gusta escuchar gente que se rehabilita y que... Bueno, no sé, me gusta también. Me gusta eso. Vamos a escuchar la noticia número 20 que reza. Exadictos se movilizaron por el Día Internacional de Lucha contra la Droga. HT. Estábamos hablando con los muchachos que están internados en la chacra, que hoy salen para hacer esta campaña de prevención y de concientización, ya que el domingo es el Día Internacional de Lucha contra la Droga. Y qué mejor que ellos mismos que estuvieron en el problema, poder acercar un folleto a un familiar que en este momento lo puede estar necesitando. ¿Qué tal la vida? Solo para familiares. La verdad, muy buena la vida en la chacra, la verdad, nos ayuda a crecer como persona, a poder rehabilitarnos de las adicciones, a aprender valores comunitarios, a aprender a vivir la vida de cara, que es algo muy importante para nosotros, aceptar la diferencia que tenemos para poder apoyarnos mutuamente entre los compañeros y poder realizar y apoyarnos y comenzar con una vida plena. Llamo Gustavo y hoy tengo 237 días limpios. ¡Bien, Gustavo! ¡Muy bien, Gustavo! ¡Que conviden! Sí, no, para mí totalmente, viste. Fue una oportunidad que me di en mi vida, ya que había hecho tantas cosas, viste, tantas cosas malas, viste, y me di una oportunidad, viste, y acepté, viste, todo lo que se me planteó, viste, y paré, viste, me siento orgulloso, ¿viste?, de haber hecho algo por mi vida, viste, que ¿viste? Es tan difícil salir de la droga, viste, y no, ¿viste?, y no es para, ¿qué pasa, decís vos?, no es para cualquiera, viste, sino es no uno sentirse, viste, seguro, viste, y decidir tratar de cambiar la vida que lleva, ¿no? ¡Vamos, Luis! ¡Lo tengo! 276, hermoso día limpio. ¡Bravo! Luis, ya sabemos por qué Luis no pudo venir hoy. Luis, vamos arriba, este equipo igual te apoya. ¿Cómo se llama el estacionista? Luis. ¡Bravo, Luis! ¡Lo tengo! 276, hermoso día limpio. ¡Bravo! ¡Bien, Luis! Bueno, felicitaciones a esta gente, no nos queremos burlar de ellos, simplemente es como simpático la forma en que demuestran los días que hace que están. Me pasa como nos pasó ya cuando vimos a las mujeres de Ovejas Negras, eran las que hicieron la movilización en la puerta, sí, de Mujeres de Negro. Mujeres de Negro era, ¿verdad? Mujeres de Negro, que hicieron un tipo de performance en la puerta de la Casa de Gobierno, fue, ¿no? Sí, del Palacio. En el Palacio. En el Palacio. En cualquier actividad, en la Intendencia. Y llama un poco la atención esto de mostrar de pedir ciertas cosas de forma llamativa, ¿no? Estos chiquilines gritando ahí. No sé. Se hace bien eso, es raro, es llamativo, ¿no? Le da bien, ¿no? Digamos que cada uno tiene que encontrar una manera de poder sobrevivir en este mundo que no es nada agradable. Bien, Luis. Y bueno, cada uno sabrá cómo hacerlo y cómo se siente más cómodo. Y, sí, es una válvula y más adecuada, ¿no? Que dispara ahí, se ve que uno se siente liberado, es decir, los días. Son como métodos. Y bueno, ¿no? Algunos van acá y gritan los días que están limpios y otros se van al Tíbet y se cierran y otros, ¿no? Cada uno se van a Brasil de repente a tratar de limpiarse. ¡Y hoy tengo 276! ¡Hermoso día limpio! Bueno, vamos, Luis. Vamos, Luis, ahora dice, tengo un día, pero marché. Tenía. ¿Qué? Cuando recae, ¿qué hace? Va y lo grita ahí de vuelta y todo el mundo hace cuando le toca decir, y dice, estoy drogado ahora. No, y además es como el de las fábricas que ponen los días de sin accidentes, ¿nunca lo viste eso? Que hay fábricas que ponen en cartelitos. Que van sumando los días. Sí, también en Estados Unidos, donde pasan los tornados, 250 días sin tornados, ponen cosas así, donde paran principalmente esas casas rodantes y cosas así. Antes de dejar las noticias, que esta fue la última y pasada la noticia de la diaria, ¿no vieron en vivo en Canal 10 una conferencia de prensa que estaba dando a Danilo Astori? Sí. No. Estaba hablando Danilo Astori y el periodista de Canal 10 quiso hablar por lo bajo. Yo lo tenía por acá al audio. Me gustaría darlo entero. A ver, dame un segundo. Estamos acá en la entrevista de prensa. Ah, ¿no pasa así? Ahí va, exactamente. Pero ¿qué pasó después? Danilo Astori hizo lo siguiente. Les pido por favor que no hablen porque estamos en vivo. La concentración. Les pido por favor. La parada de carro más importante que he visto en un móvil en vivo. Yo al menos. ¿Que quién nunca estuvo esperando eso? ¿No? Cuando vos ves que, por ejemplo, el camarógrafo está, o el cameraman, está desde el lado del público y ves que el banana está cerquita donde están hablando con el micrófono pegadito, ¿no? Sí, sí. Y está, nunca deseaste que elegían vos. Es una buena relajada. Claro, es verdad, sí. Se ve que era muy chico el lugar, porque normalmente hablan bajito, ¿viste? En las conferencias. No se la bancan. Hacen el copete ese, pero... Les pido, por favor, que no hablen porque... Estamos en vivo. No me importa, dijo. Justificando todo con estamos en vivo, ¿no? Claro, estamos en vivo, podemos hacer lo que sea. Pablo, vamos con la noticia de la diaria. Entonces... Vamos con la noticia de la diaria, que es una noticia que se llama. No, pero pará, tiene que empezar la cortina. Bueno. No te gusta tu ahora cortina. Ahora sí. No te gusta tu cortina. ¿Por qué pones esa cara? No. Las cortinas de pana me gustan. Es una nota, salía el jueves 23, en la página número 11, igual que la semana pasada, justo la casualidad, escrita por Marcos Soto. Mirá. Sí. No es aquel jugador de fútbol peruano. No. Se llama Los Olímpicos y es una columna de opinión, lo cual refleja una opinión del medio, ¿no? Ajá. Y es motivada además esta noticia por una muchacha que sale en el programa de Día Perfecto, de la mañana del canal 12, ¿verdad? Donde el día viernes. ¿Cuál, Cata? No, dice que no es Cata. No, Cata no. ¿Cuál es? Es la otra, la que se disfrazó de Shakira una vez. Exactamente. ¿Cuántas mujeres hay en esa mesa? Bueno, la más tonta de las tres. Pero pasa que hay tres. Son tres, es la que se sienta a la derecha. Hay una peticita insoportable. Es la que se sienta al lado de Juanchi. Es la que se sienta al lado del Gordotete, se estaba. Me parece que el Gordotete se fue, ¿vieron? ¿Sí? Sí, se fue del programa y hay gente que... El viernes estuvo y festejó su cumpleaños. Sí, pero ya no corre más y aparentemente es... dicen que sería por haber ido a recibir el premio en la entrega de los Iris en la transmisión de Canal 10. Fue uno de los pocos que fue de otro canal. ¿En serio? Sí, y ya no está más. Él dice que no tiene tiempo para seguir. No, que no tiene tiempo, no, que su etapa ya pasó ahí en Día Perfecto, pero no va a estar más. La verdad que es una persona que no es como para Día Perfecto, viene de otro palo, ¿no? ¿El Gordopete? No, Tete. Ah, viene de que del carnaval. Y sí, parodista. Sabe mucho de todo, Y si son una manga de parodistas. Es una persona es un comunicador. Es una manga de parodistas, parece, ¿no? Digo, no sé. No me parece, bueno, que no fuera del palo. Y esta muchacha, sí. El día viernes, el día del cumpleaños de Tete. Jimena Barbé. Bien. Exactamente. Bien. El viernes, el día del cumpleaños de Tete, se pusieron a rememorar lo que habían vivido el día antes, y lo que había pasado el día antes. Oh, qué salado. Como si hubiese sido la semana anterior, ¿no? Qué salado. Entonces se pusieron, empezaron a transmitir que habían estado hablando de impuestos. Mira. Y esta muchacha, Jimena Barbé, estaba, se rasgaba la vestidura. Diciendo que estaba fastidiada de pagar impuestos en este país. Mirá. Porque los impuestos en este país van destinados a cosas que no nos sirven. Uh-huh. Y entre otras cosas decía que si viviera en Estados Unidos, o si viviera en un país civilizado, no primer mundista, civilizado, sí, pagaría todos los impuestos del mundo encantada. Y no podría hacer un programa estúpido como el que hacen, ¿no? No, por supuesto, no. Recibiría una pensión incluso en otro país. Ah, por discapacidad, sí. Entonces, revisando la diaria del jueves, el viernes, porque me había quedado algo para leer, justo encuentro esta nota que refiere a lo mismo. Entonces, a los impuestos. Claro, a los impuestos. Sabemos que todo tiene un inicio común. ¿Cuál es? Dice la nota que en días pasados fueron publicados los resultados del último estudio, sobre las 30 naciones con mayor carga tributaria del mundo. Qué bueno, En relación al Producto Interno Bruto. A ver en qué posición estamos, ¿no? Sí, hay un ranquincito acá. Yo te lo digo, la YETA. 13. Mirá. Exactamente. ¿En el mundo estamos hablando? En el mundo, entre los países que integraron... ¿Como los más caros? No. ¿Cómo? Estamos, número 13, entre las 30 naciones con mayor carga tributaria del mundo en relación al PBI. Obviamente la que tiene mayor carga tributaria es la número 1. Sería el número 30. El índice se maneja... Pero tenés que leerla toda la columna. No, el índice se maneja así. Se maneja así. Y tiene tres variables. Que sí. Una es. Perdón. Cucú. El índice. Down jump. Para el desarrollo. Uh-huh. Más. El índice de educación. El nivel educacional del país. Más el nivel de vida digno. Más o menos todos sabemos que esas son las. La primera es la que no me quedó clara. Que nos hacen todos. ¿Cuál? La de el índice para el desarrollo. Sí. El índice para el desarrollo mide la longevidad y la salud de la población. Es decir, la esperanza de vida, la cantidad de hospitales per cápita, médicos, camas, hospitales y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Marco Soto? Que podría apreciarse que Uruguay se encuentra separado, superando y lejos a países como Alemania, Francia o Noruega, pero debajo de países como Estados Unidos, Japón e Irlanda. Y vos decís, Irlanda, Irlanda, un país que está en crisis. Crisis económica, ¿verdad? ¿Está a punto de la quiebra? Sí. ¿Por qué? Porque este índice se refleja en la carga tributaria y en el índice de desarrollo humano, que tenía esos tres factores que habíamos dicho. La cosa para sacar en limpio es que si vos vivieras en Estados Unidos, el Producto Bruto Interno es la cantidad de dinero generada en un país dentro del país. Si vivieras en Estados Unidos, la cantidad de dinero el porcentaje de toda esa cantidad de dinero destinado a impuestos sería el 24%. En Uruguay es el 27%. ¿Pero qué es lo que pasa? A la hora de distribuir ese dinero, el índice Uruguay es peor que el de Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que pasa? Está mal distribuido, en resumen. Está mal distribuido, en resumen, ¿no? O se podría distribuir mejor. Hay dos formas de hacerlo. O subimos los impuestos de un 27 a un 37 a un 40%. Que no creo que nos guste nadie. O tratamos de hacer más eficiente la plata que se recauda. Ejecutar el dinero que tenemos. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le pasaría a esta muchacha, Ximena Barbé. Ximena Barbé, ¿no? Si viviera, por ejemplo, en el Reino Unido, pagaría el 34,30% de impuestos. Si viviera en Alemania, el 37%. En Noruega, la panacea, los países nórdicos, el 41% Noruega. El 43,80% Suecia. Dinamarca, el 44%. ¿Qué pasa? Dinamarca no ganó 6-1. Para decir ese país. El 44,8%. Entonces, al final nos preguntamos, ¿qué es de lo que nos estamos quejando? ¿De la distribución o de la carga de impuestos que nos cobran? Parece que la carga de impuestos que nos cobran es la correcta. Es un 27%. El 24% cobra Estados Unidos. Para lograr un índice 0,95. Uruguay tiene un índice 0,86. Es decir, que Estados Unidos, cobrando 3 puntos menos en la carga impositiva, logra un desarrollo de 10 puntos mayor que el nuestro. Capaz que tenemos que apuntar a eso y dejar de quejarnos de la cantidad de impuestos que nos cobran. Si nos ponemos a pensar, somos de los países que menos impuestos cobran. Igual tiene sentido quejarse. Porque la cantidad de impuestos o la distribución de los impuestos. Pero si vivieras en otro país, pagarías más. Pero de repente lo que sentís es que te lo sacan al pedo. Porque no los usan en nada. ¿No? No sé, que hay que plantearse qué es lo que aporta a uno y qué es lo que le devuelven a uno. Igual esos números son muy... Son números de oficiales. Sí, y cuándo fueron hechos, ahora en el medio de una crisis mundial, ¿no? Sergio Gorsi, ahí abajo, que no nos toca a nosotros. No, pero nosotros estamos metidos en la bolsa. Sí, pero igual... que están y no están. Irlanda está en la posición tercera y está sumida en la crisis. Es decir, no depende de ellos, sino de cuán bien o mal o cuán altos o bajos son los impuestos. Es decir que... yo no estoy de acuerdo con esto de que si viviera en Estados Unidos pagaría con gusto mis impuestos porque voy a vivir mejor. No, pero eso es una estupidez. Me generó, la verdad que esa noticia me generó una... A mí me cuesta mucho tener una opinión formada cuando no sé las realidades más que por números. Claro. Me parece que lo que más se sabe es lo que se vive en el día a día, ¿no? Imaginarse vivir en una sociedad tan diferente como la americana, por ejemplo, la irlandesa o la alemana, es prácticamente imposible sin estar, ¿no? Si nos enteramos por estas mediciones, investigaciones, que también hay varios tipos y de varias fuentes, entonces es difícil. Uno siempre se queja de lo que le pasa, ¿no? Y las comparaciones no son del todo... no ayudan generalmente, ¿no? No, las comparaciones nunca son buenas, pero si tenemos un nivel estándar en cantidad infinita de disciplinas o de actividades... Bueno, pero varios de los países que nombraste tienen esos seguros de paro, como se llaman, que te pagan cuando no estás trabajando, te pagan vacaciones si estás estresado, te mandan a un lugar un mes para que te desestreses porque necesitan que el empleado esté feliz. No sé, por eso te digo, es medio difícil de... Por eso, cosas que nosotros estamos a años luz, ¿no? Claro, pero no es a la ligera de decir yo no pagaría impuestos en este país porque en otro país me daría mucho más. Claro, pero eso es lo que hay que demostrar. Pero ese comentario lo debería cumplir, ¿no? Estamos todos de acuerdo que debería hacerlo y debería ir a probar y pagar los impuestos en otro lado. Claro. Y que le devuelvan lo que quiera, le invitamos a que se vaya cuando guste, ¿no? Bueno, esa era más o menos la noticia para charlar un poco, a ver... una tontería nomás. Y... No, está correcto. No, no, no estuvo mal. Las cuatro personas que estaban escuchando vía internet se fueron, Pablo. Vamos a tratar de encontrar una noticia más interesante o una canción un poco movida, capaz. Sí, vamos a escuchar una canción de la banda Los Escarabajos que habla un poco de lo que venía hablando Pablo y de lo que venía hablando Chris Namus también del tema de los impuestos. La canción se llama Recaudador de Impuestos y, como le decía, es de la banda Los Escarabajos. Claro. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I tax the street. If you try to sit, I tax your seat. If you get too cold, I tax the heat. If you take a walk, I tax your food. Demasiado Tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova, armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado Tarde. Los mariachis de la tierra prometida. We'll be right back. Seguimos en Demasiado Tarde en este sábado particular, al menos para nosotros, porque nos faltó Luis Delgado, nuestro operador, así que hoy me toca estar del otro lado del vidrio. Estamos haciendo lo que podemos. De todas maneras, decidimos venir y no dejar trunca la emisión, ¿no? No, para nada. Igual se nota, estás a unos centímetros de distancia de nosotros, pero te sentamos alejados. Nos sentimos desamparados. Sí, yo me siento, primero que nada, la cara de Pablo, si bien no es linda verla, es importante, por lo menos para la comunicación visual. Claro. La tengo tapada por el monitor. Así que. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo no se nos ocurrió correrlo antes, no? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andas, Seba? Bien, por supuesto. Estaba imaginándome cómo habías venido hoy. La barba y eso. Viste que no cambio mucho. Como siempre. ¿No? Los medios, tenemos gente conectada. Les agradecemos por estar ahí en este sábado frío, siendo las 19:49. ¿Vos podés creer que en este momento dice 10 personas? ¿Ustedes hicieron algo ahí? No. ¿Se abrieron muchas ventanas y pusieron play? No. Son tarados, ¿eh? No. Vieron cómo me doy cuenta, ¿no? Sí. Si alguien está escuchando y quiere comunicarse con nosotros, además de nuestro sonidista que nos llamó recién. No llame, Luis. No, a cualquier otro que quiera llamar por cualquier otro motivo, pueden comunicarse al Unifón 2623-4453. Puede mandar un mail a demasiadotarde@unradio.edu.uy. Uyan. O si no, nos pueden encontrar en Facebook Demasiado Tarde. Pueden entrar también a YouTube y buscar el grupo de Demasiado Tarde, donde hay algunos videos, notas y otras cosas que hemos hecho, y lo vamos subiendo ahí. Podemos poner Demasiado Tarde en Google nomás y... Hay cuatro videos. Y ahí van, ¿no?, a encontrar algo. Hay, sí. Hay cuatro... Y Google cuatro clips por ahora. Clips. Hablando de clips, ¿vieron que cuando vinimos para acá había un cartel que había un casting? Sí. Un casting, y me llamó mucho la atención porque esta semana... Yo me quería hacer rubio. Casting Color Cream. A mí me dijeron si quería teñirme colorado. Dije colorado nunca. Rojo capaz. Eso es medio colorado. Sí, sí. Bueno, y me llamó la atención porque esta semana fui yo justo a un casting para filmar. No sé bien qué, porque al final no quedé. Pero fui a un casting. Pero si sabemos de qué, yo te puedo decir por qué no quedaste, ¿verdad? ¿De algo de dientes era? No, yo qué sé. No, ¿de qué? ¿De dientes? De, si de era algo de dientes, porque me miró la boca. Si era de pasta de dientes, no, yo no quedaste. Una sonrisa... No. Viste que era con foto, yo se arregla cualquier cosa, sí. Pero... cada uno tiene los dientes que puede. Bueno, pero la cuestión es que estaba ahí, y de repente miro para el costado y es que no saben a quién vi. No. Al cocinero de la selección. Hay que hacer la propaganda de chorizo, ¿no? Sí, yo te digo, acá agarras un pancito, le pones mayonesa o Que es muy parecido a Cebolla Rodríguez, ¿no? Que es parecido a Cebolla Rodríguez, pero les voy a contar algo, el mito. ¿Cómo? Cae el mito. ¿Qué? Porque le digo, che, no sé qué, ¿y vos qué hacías? ¿Caminás a hacer una propaganda de alguna marca de comida o algo? Y le digo, venís aprovechando. No, dice, yo trabajo esto. De ¿cómo trabajo esto? Si yo hago propaganda, me dice. No es. Yo, vos no sabes si cocina sesión. No, me dice, todo empezó porque hice una vez una propaganda. Para algo de comida y quedó. ¿Mira? Y quedó como que la cocina de selección y quedó y tanto fue así que después se impuso el personaje a la realidad. Me está matando. Un gran simulador. Claro. No, pero aparte le hicieron notas, todo. Claro. Te das cuenta que es un. Pero se fue de viaje. Se fue a Sudáfrica, se vio todo el mundial ahí en la cancha, ¿no lo viste? Gritando los goles ahí en la cancha. Y él que decía que les cocinaba en el mundial. Y bueno, cocinaba. ¿Quién no sabe cocinar? Sí, está. Bueno, está. No sabe cocinar un arroz y se queja de la lata de los demás. Quedaste pegado en este programa. Son atrevidos. En este programa dijiste: no sé cocinar arroz, le cocinó Pablo y no me gustó. Pero están hablando de mi talón de Aquiles. ¿O del arroz o la cocina? No, el arroz. Ah, sí, no, si hicimos huevo frito, son no. Son qué atrevido, son cualquiera de los dos. Vos has comido en mi casa, cocinado por mí también, sobrete. Sí, las milanesas, y le voy a decir algo: me compré una cocina nueva esta semana y estaba esperando tenerla con ustedes y no lo veo. No, microondas cuando vaya. Vamos para lo de cebolla ese que. Vamos para lo de Juan. ¿Cómo se llama el cocinero? Juan. Entonces, estábamos ahí hablando y vos sabés que estaba, me parece, no sé si ve que fue el día de café solidario, un día después, porque tomaba café, un café, terminó el café, pero... Y croqueta de arroz. Pero si se lo hacía él, no estaba contribuyendo. ¿Qué? Si no, pero a lo mejor lo pedía, no sé, venía un mozo, no sé si era del catering de ahí o... A lo mejor lo pedía o se lo servía. Tomaba, dije yo, un café de arroz. Y comía caqueta de arroz. ¿Caqueta de arroz? ¿Cómo? ¿Caqueta de arroz comía? ¿Y a qué saben las caquetas de arroz? Croqueta de arroz. Bien. Y... Y bueno, está. Y al final no quedé porque en una me fui para el baño. Claro, después de haber comido eso. Yo me fui para el baño. Y sí, por eso. No, que comiera él. Bueno, y cuando vuelvo. ¡A la mierda! Pará un poquito. Pará, a ver, anda a ver esto. Pará. ¿Será Luis? Si no, mientras no sea Luis. Hola. Ah, Roberto, ¿cómo andás? Qué susto nos pegaste, hermano, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Mira cómo estoy. ¿Tenés la lengua hinchada, la boca hinchada? ¿Qué tenés? ¿Qué? Imagínense. Mira cómo estuvo el celular. ¡Pará! Te compraste otro, me imagino. No, estoy sin celular. ¿Dónde está Luis? No, Luis no pudo venir. ¿Ese es Sebastián? Ese era, ¿no? ¿Cómo está Sebastián? ¿Te escuchamos? A ver, Seba. ¿No? Hola. Ah, ahora hola, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Perro, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? Esto me hace acordar a Roger Rabbit, una cosa así. Sí. ¿Por? No, pero los efectos que hemos conseguido. Eso, eso. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿y vos? Es lo que tenemos. Sí, sí. Bueno, está, es lo que hay. Pero me dio una paliza. ¿Qué te pasó? No me veas nada. ¿Terminaste la espiña con tu contratado? Digamos que fue como esas balaceras que hablan ustedes. Uh-huh. Sí. Que una balacera, pero vi un solo revólver. No. Me pegaron a mí, me pegó. ¿Te pegó un tiro? ¿Una chumbera? No. Ah. Es como esas balaceras que dicen ustedes. Claro. Que un tiroteo con un solo que tenía un arma. Bueno, así me decían a mí, me dio una paliza. ¿Qué les parece? ¿Cómo era la que hablo de la mano, no? Sí. ¿Saben quién me pegó? Y me imagino. Y yo creo que... ¿Max? No le voy a decir hasta no escuchar la presentación. Qué increíble, ¿no? Con la noticia en un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com. Con Roberto Perro. Qué increíble, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Sean los mitos. La verdad que hoy se... Luis, no llames igual. No llames para festejar, Luis. Bueno, llamá después. Tuve un problema con más capotes. Bueno, contanos, ¿querés contarnos qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé. Lo tengo grabado de vuelta. Ah, lo pudiste grabar. En cualquier momento esto termina mal, esto anda grabando. Sí, aparte, ¿con qué lo grabaste? ¿Con el celular ese que parece Terminator? Hasta antes. Terminator, ya... después que lo derritieron, claro, parece. Claro, pero no. Hasta ahí llegó mi celular. Oh. Seba, ¿podés ponerlo al aire? ¡Sí, dale! Qué increíble esto, ¿no? Es increíble, ¿verdad? ¿Lo ponemos? Llegó It's a la radio. Incredible. Bueno, escúchenlo. Dale, vamos. ¿Cómo estuve? ¿Un crano? Te reconocen como el mejor productor de 2010. ¿Y si soy buenazo? Están todos esperando tus palabras. Tenía todos en la manopla, sí. No podés terminar agarrándote las bolas con las dos manos, así. Yo considero que fui conciliador y generoso con mis pares. Sos un reo, Max. Chupame la p*** vos también, cachorro. Y otra vez con el vaso en la mano. Te haces pelota la carrera, sí. Y eso que no encontré el papelito con los versitos que le llevé. ¿Qué versitos? Mi dedicatoria a cada uno de los giles que perdieron. Menos mal. Pero sí, después lo encontré, lo tengo acá, para que te lo leo. Sí, dale, léemelo, me muero de la intriga. Cállate, mamabuca. Ahí voy. Mi. Mi puta dura, mi... Llorando estás, Fernando Cabrera, mientras yo sostengo mi huevera. Al jurado mataste del fastidio, con otro disco para el suicidio. Otro que perdió es Frank Nasser, de 10 puntos el c*** le van a coser. Ya que su flojo disco Abrazo Criollo terminó metiéndoselo en el hoyo. Calma te pido a vos, Mateo Moreno. Aunque desde acá lejos se te ve el veneno. Ahora con tu noviecito Montemurro seguro se hacen c***er bien por un burro. Y solo me queda Sebastián Peralta, que como el Fede Lima, solo te toman malta. A ellos tampoco les dio con su disco Aurora. Igual si quieren me la chupan por una hora. ¿Qué? ¿No soy un poeta? Una vergüenza sos. Menos mal que no encontraste el papel. Y eso que lo tenía en el saco. Pasa que ya estaba medio un pedo cuando me entregaron el premio. ¿Fue de los últimos? No, el primerito del todo. ¿Por? ¡Qué desastre! Arranqué los festejos temprano. Es que no podía perder con esos giles. Mira, si llegaba a salir el papel ese ahí con toda la gente adelante, capaz que hasta te quitan el premio y todo. Y que se lo queden, ¿para qué quiero esa latita de mierda? Pero de algo tiene que servir. Al menos se disfruta, ¿no? Sí, sirve y se disfruta si sos Dani Umpi nomás. ¿Por? ¿Cómo por? ¿Por qué solo Dani Umpi lo disfruta? ¿Y por qué puede ser? No sé. No se te ocurre nada. No sé. Lo usa para pintar algo, de repente. ¿No viste la forma de la latita? Sí, lo vi. ¿Y qué? Si te digo Dani Umpi y un premio con forma fálica, no se te ocurre nada. ¿Nada de qué? Ta, deja, cachorro. No quiero entrar en esta... No, pero no entiendo, en serio. No entiendo por qué le puede servir a Dani Umpi y a otro no, de verdad. ¿De qué color es la pintura que trae adentro? Viene vacía. Porque si al menos tiene aire comprimido, le puede servir para limpiar el teclado de la compu, ¿no? Viene vacía, no tiene nada. El premio tiene forma de p***. De p***. ¿Y qué le gusta a Dani Umpi más que nada en el mundo? Las p***. Por eso puede disfrutar más que nadie. Porque se lo puede meter bien en el c***o. Porque ese premio de mierda no sirve para más nada que para metérselo en el c***o. No ayudan nada en la carrera de nadie esa latita, ¿entendés, p***o? ¿Qué? ¿Dani Umpi es gay? No sé si sos el tipo más ingenuo del mundo o un pelotudo nomás. Sí, yo qué sé. Ojalá tus colegas no escuchen esta grabación en la radio. ¿Qué? ¿Cómo que grabación? No, pará. No. Me estás grabando de vuelta, no. Pedazo de un suerte. Trae para acá ese celular, la c***a de tu madre. No. Vení, no, hijo de puta. Pará. No. Con razón, Roberto, estás bastante desmejorado. Me la dio. Es que no era para menos, ¿no? ¿A mano limpia o te digo un padre? Me rompí la cabeza, piña, me dio contra una mesa de vidrio, me rompió todo. Es que ahora veo los cortes ahí. Es que lo dejaste pegado. Igual después nos arreglamos, ¿Ah, sí? Sí, nos abrazamos y quedó todo bien. Pa, pero pasa que el audio ese no lo deja muy bien parado, Max, ¿no? Y no, bueno, tal, yo por eso lo grabo, ¿no? Pero igual te quedó algo ahí, ¿no? Lo he parado es por la cantidad de veces que dijo malas palabras o algo de eso. Ah, no. Ah, pues dice muchas malas palabras, ¿viste? Capaz te ve que ahora la algo en la cabeza, ¿no? No, ya no tengo. Igual nada, tiene un proyecto nuevo ahora. ¿Cuál? Más capote para niños, ahora para las vacaciones. ¿En serio? Se viene, sí. Otro más que va a currar con el tema de las vacaciones. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? Ahora, ah, ya empezaron. El lunes. Técnicamente ya empezaron. Sí, ya empezaron. Empezaron en junio. Seguro. Las escolares empiezan el lunes. ¿Dos semanas son? Sí. Y coincide con la Copa América, ¿no? Una semana sí. Empieza primero el viernes. El viernes que viene empieza la Copa América. Y va a ser el segundo fin de semana de vacaciones. Después queda una semana entera más. Y otro fin de semana. Bueno, en realidad del show no tiene nada, Max, todavía, ¿no? Entonces no sé cómo va a ser, ¿no? Si es para las vacaciones de mira, dice que al lunes llega, dice. No sé, se tiene que ir poniendo las pilas porque Rada ya tiene la escuela de Rada. Sí. Ya no sabe con qué currar y inventó la escuela. ¿Verdad? El Fata Delgado también. También, ¿no? Los sí, fatales sí. Para niños. No, pero ahora tiene otra cosa el Fata Delgado, creo. ¿Sí? ¿Sabes lo que va a hacer, creo? Va a ser lo que habló el muchacho el otro día de los libros, la semana pasada, Leo. Sí. Eso del Maxi del gol, eso lo va a llevar al teatro. En serio, no joda. Va a ser, sí, tres funciones del Maxi del gol, era que se llamaba el libro. Sí. Lo va a llevar al teatro el Fata Delgado. Qué increíble, ¿no? ¿Y Daniel Baldi va a estar ahí? Y me imagino que sí. ¿Aplaudiendo abajo? Sí, porque en realidad no. Y bueno, no, pero. Porque es tarde, no, pero uno va a ver la obra que escribió, ¿no? Espero que Fata Delgado, por más que tenga cara de niño, no haga de Maxi, ¿no? Que no haga de Maxi del gol. Tiene cara de tiburón. Cara de tiburón, sí. De tiburón niño. También tiene cara de pirata, de ¿no? Shark Boy. De mercenario. ¿No? De Shark Boy. Bueno, Max igual va a estar en un teatro chico, ¿no? En un garaje, en el garaje de la casa, en realidad va a estar. ¿Cómo hará para relacionar esa, la parte de tomar la, ¿no? el alcoholismo con los niños? ¿Cómo llevará eso? Y le pone el whisky dentro de una mema. Sí, o puede tomar adentro de un vaso de algún sponsor, ¿no? Fanta. De un vaso de... A lo mejor que promociona el show, ¿no? Eso que de holograma, eso 3D. Bueno, no tengo más nada, ¿eh? ¿Más nada? Hay una cosita más, nada más. Bueno, ¿qué querés contarnos? No, tenía una cosa que, como no tenía nada, en realidad lo escribí, que se llama Las Cortitas de Roberto el Perro. ¿Se dice escribiendo allá afuera? Sí, en el Sarandí. ¿El Trompudo? Sí, Sarandí, sí. La Crónica Roja, les prometo una para la semana que viene, si quieren. Bueno. Una Crónica Roja allá. Las cortitas de Roberto el Perro serían, ¿no? Que son un par de cosas que hacen que me parece que esta ciudad sea increíble, ¿no? Que es que empecé a ver algunas cosas particulares cuando venía para acá en la calle, que no sé si notaron, hay un montón de paredes, ¿no? Grafiteadas que dicen Reus la película, ¿no las vieron? No. Sí. ¿Vos viste la película? No, la pared que yo no vi la película. Resulta que la gente de Reus, una de las formas que tuvieron de promocionarse fue grafitear paredes. Que ¿no? Reus, ¿no? Sí. Ponen Reus grandote y abajo la película. Qué Reus. No sé si es legal eso, el tema es que por primera vez se sabe claramente quién es el que la grafitea, ¿no? La producción. Bueno, o no se puede vincular una cosa con otra, pero desde el punto de vista. Hay un comando de muchachos fanáticos de Reus que van a grafitear las paredes. No, pero tenés que comprobar una cosa con la otra. Desde el punto de vista penal, eso es solamente una falta, no un delito. Mira que sabés de leyes, Pablo. ¿Qué decís que es? Porque una vez me lo tipificaron a mí. Es una falta y no un delito. ¿Porque te agarraron grafiteando? Sí, ah, sí. Lo ¿qué estaba haciendo? Lo despetificaron, boludo. No, el que asistió Pepita de Pistolera estaba grafiteando Pablo. En la pared que estaba haciendo una aguanta no, la puerta. Estás escribiendo el Club de las Tortugas Ninja. Bueno, otra cosa que me llamó la atención, ¿no? Qué increíble, ¿no? Esto de grafitear las paredes. Estuve viendo unas paredes que tienen un stencil que es Susanita dándole un beso en la boca a Mafalda. ¿La vieron también? La vimos. Eso es de Ovejas Negras. Ovejas Negras, sí. Ahí el que yo vi era de Oveja Celeste, porque era celeste. ¿Sí? Sí, no importa el color con el que lo pinto. Ah, no importa el color. No. Yo vi uno a todo color, en realidad, que no es un stencil, es una pintura grande, ahí enfrente a los botecitos del Parque Rodó. Esa fue la primera que vi. Y ahora están también llenando las paredes de la ciudad con eso de una escena lésbica con personajes infantiles, ¿no? Qué increíble. La verdad que no sé qué ayuda, digamos. A mí no me convence mucho la idea esa. Y de repente es para que los niños piensen que hay otra opción, que son dos niñas dándose besos, ¿no? Pero yo hubiera puesto a la muchacha esta de Scooby-Doo, por ejemplo, la de lentes. A Daphne, tiene mucho más pinta de torta que Susanita, que siempre tuvo la idea de tener una familia. Daphne, modelo, ¿no? ¿Está comprobado que es la hermana de Harry Potter, no? No sé. Habría que revisarle a frente. El ADN, sí, algo hay que hacer. Sí. Y esto ya, bueno... Dos cosas más sobre las calles de Montevideo. Un pasacalle que dice bienvenidos a al país del arrebato. Un pasacalle hecho por el Partido Blanco, ¿no? Para que el turista llegue y se encuentre con eso. La verdad que poco agraciado, ¿no? Podría ser también del sindicato de asadores, que parece que la carne está viendo mal y se arrebata fácil. Bueno, te apagabé. Viste que los blancos son mucho del campo, de repente sí, lo que puede mal. Ser eso. ¿Eso dónde está? Esto, por ejemplo, ese mismo pasacalle está a la altura de Avenida Italia y Propios. Ah, mirá. Ah, pero no es para extranjeros, porque los extranjeros no pasan por no ahí. No pasan por ahí, por eso. Me llama la atención. ¿Y a quién le dan la bienvenida? ¿Algún extraterrestre? Capaz, no sé. Aparte otra cosa, se ve que el país del arrebato empieza de ahí para allá. Lo ponen, se ve en la periferia de los barrios ricos. Donde termina Barrio Rico, ponen el cartel y dice, hola, saliste al país del arrebato. Claro, entrando a la Unión, se ve que ahí están haciendo el aviso. Y después vi uno de esos carteles como que dice para dos cuadras del estadio que ponga, ¿no? Zona de arrebatos. Sí, zona de bueno, zona hincha de Peñarol. Zona hincha de Peñarol, ojo. Esto es mucho más complicado. Y después vi unos nuevos carteles del macrismo en nuestra ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pensé que eran de Macri marcado. No, de Macri el de político los argentino, zapatos, ¿no? ¿Los zapatos acá tienen que ver con el Macri allá? Depende, las alpargatas bigotudas, sí. Aunque ahora se afeitó. Pero no, estos carteles son sobre la Copa América. ¿Cómo? son carteles del macrismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsando que la gente vaya a la Copa América. Los vi. Los viste, pero son horribles. Viste, vi la muchacha bailando tango con el muchacho. Este es uno que dice, Buenos Aires te extraña, creo que dice. Sí, o te espera. Te extraña. ¿A mí o vos? No, es lo que dice cartera, que lo diga. Y después vi el del obelisco. El del obelisco. Y uno un estadio también, creo. Pero fíjate el del obelisco. ¿Tiene que cuál? ¿El estadio cuál? ¿El del obelisco cuál es? Hay varios y son gigantes. ¿Gigantes? Sí, son grandes. Sí. Contámelo, Roberto, a ver cómo son. No, este que yo vi, por lo menos, se ve uno de los edificios que está enfrente del obelisco, pero es como si tuviera un cartel gigante de la bandera uruguaya. No tiene sentido una bandera uruguaya ahí, no sé qué quiere representar. Lo hicieron seguramente para cada país. Y copiar y pegar, claro. Con las banderitas, y pues se nota el pegado, es muy mala la promoción y no me da ganas de ir a Buenos Aires. No tiene buena edición gráfica, es verdad, pero además te diste cuenta que atrás hay otros carteles publicitarios tapados. Como si fuera como un bolsa de nylon negra. Ah, para no ser propaganda. ¿Lo cosa? ¿Viste eso? No me Yo cuenta. Pensé que te ibas ¿Cómo? A dar cuenta. No. Como si fuera un cartel, una propaganda publicitaria, esos carteles de 5 metros por 3. Gigantografías. Gigantografía tapada con bolsa. Aparte no es algo negro, es como si fuera bolsa. Qué raro. Sí. Si no es de alguna casa de bolsa basura. ¿De bolsa basura? Se estaba pensando de muertos, ¿no? Una funeraria, de repente. Si no es de una funeraria, no se justifica. Body bags, una casa de mortajas también. ¿Cómo se llaman esas bolsas? ¿Se puede comprar una bolsa? Sí, es bolsa plástica. Pero tipo una bolsa como para un fiambre, ¿podés comprar en algún lado? Y esas te las dan en el súper, esas. ¿Para qué querría una persona? ¿Dónde las compras? Qué gótico que estás tú. Está muy gótico, quiero dormir adentro. Ya que nos da para el ataúd, me duermo dentro de una bolsa plástica. Qué falso, ¿eh? ¿Eh? Es fan de Bela Lugosi. Bueno, hasta mañana. Es fan de Bela Lugosi, pero aggiornado en el año 2010. Por favor, que no hablen porque... Perdón, Danilo. Estamos en vivo en la concentración. Estamos en vivo, Danilo, estamos en vivo. Con lo único que quiero despedir, quiero felicitar al señor Nano Fole por esta nueva temporada del programa Historia de Cárceles, que están recorriendo cárceles penitenciarias argentinas que muestran la calidad... Se acabó toda la joda acá, no hay más nada. Sí, no tenemos más cárceles. Pero viste que cuando ya empiezan a ir para otro lado, cuando ya están, no hay más nada. No hay más vidas. Es interesante ver el contraste igual de las cárceles argentinas, la educación que tienen, la limpieza. Sí, no has visto el programa, ¿no, Pablo? Están mostrando cómo la gente se recibe ahí adentro. Inclusive tenés que tener cierta particularidad de salvar los exámenes para mantenerte en ciertas cárceles argentinas. Sí, se recibe según Macri de ladrones, de chorros. Entran como ladrones y salen como estafadores, ¿no? No. Acá hay gente que se ha recibido abogado. Inclusive Joe Klender es un caso emblemático de alguien que se recibió dentro de la cárcel. Lo que voy, de todas maneras, es que el programa está muy bueno. Lástima el Scott en B del Nano Fole, que le tapa, tiene que ver los pelos tapándole el buzo, señores. Hay que hacerle la que le hicieron a Charlie García, viste, los amigos que lo agarraron. Afeitarlo dormido. Hay que agarrarlo y afeitarlo. Sí, lástima que a Charlie García no le crecían los bigotes de vuelta, ¿no? A Nano Fole los pelos en 3 semanas está de vuelta, igual de pelo. Le creció la panza. Sí. Pero bueno. Vamos a tener que acostumbrarnos por mucho tiempo a ese tipo. Pero ¿no? Ananofolia. Ananofolia está en top. Es lo top de los periodistas informativistas, ¿sí? del Uruguay. Es lo top. Vieron como me fui curando la cara, ¿no? Venía que fui hablando. Sí, yo me di cuenta que vos tenés un problema que es cuando empezás a hablar. Claro. Te cuesta arrancar y después se ve que calentaste los músculos y se te fue todo. Ya estoy mejor en realidad. Quería que mostrarme un poco más lastimado de lo que estaba para impresionarlo, ¿no? Un poco exagerado. Entonces, sí. No te Sebastián, vamos... ¿te gustó la columna? Sí, estuvo bárbara. Bien, ahora sí salió el efecto, ¿no? Y a ver, tipo, a ver una conversación un poco más fluida entre ustedes. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿vos? Bien, impecable. Está muy bien. ¿No? Roberto, ¿qué te viste ahí en el ojo? ¿En cuál? ¿El izquierdo o el derecho? Ahí, el izquierdo. Una pelusa. Sí, era una pelusa, sí. ¿No? ¿No le gustó la bolsa? ¿Cómo tiene una pelusa entre el ojo y se la ve? ¿Para qué te soplo? ¡Me duele! Ay, perdonate, soplé muy fuerte. ¿Le gustó? Está bien, puede ser, para rendir. No tengo más nada por esta semana. igual tengo que tirarte bastante, ¿eh? Con esto me despido. Bueno, Roberto. Bueno, ¿me puedo quedar acá echado en el costado? Por lo visto, el sábado que viene, venís para acá, te esperamos acá. Ey, como viene la mano. De una, vení. Si querés venir antes, hacemos la noticia, todo, como quieras. El teléfono no tengo. Por eso, el teléfono ya vemos que no vas a tener porque...

Son las 8:22. Puedo, no pasa nada, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos perfectos. Estamos perfectos. Por las dudas. No, que no llame Luis tampoco. No, no, no. Tranquilo. Estamos en tiempo, estamos al aire. No sé qué se acuerdan de esto, no sé. No, para mí lo tendrás que repetir, ¿eh? Podemos, capaz que no repetirlo, pero sí guiar más o menos de lo que estábamos hablando. En el capítulo anterior. En el capítulo anterior, lo que pasó fue lo siguiente. Estamos tratando una noticia de Clarín.com que se llama Fabio Serpa tiene razón. Le haces el juego a la derecha entrando a Clarín.com, quiero que lo sepas nada más. ¿Cómo? Le haces el juego a la derecha. Entrando a Clarín.com. ¿Qué pasa? Le estás haciendo el juego a la derecha, digo, entrando a Clarín.com. ¿Ah, sí? Y sí. Por el... Ah, bueno. No, porque digitás con esta mano. Bueno, pero ¿qué? Si la noticia, la nota le hicieron ellos. No, está bien, está bien. ¿De qué habla la nota, justamente? De que es uruguayo. De que es uruguayo. Miren, aprendió algo. Hizo los deberes. Escuché el programa pasado, por lo menos. Antes me decían loco de atar y ahora me llaman maestro. Lo dijo Andrés Calamaro en 1984. Clarito y sin estridencias. Tan convencido estaba que el tema fue corte de difusión de su primer disco solista. ¿Por qué tenía razón? Porque hace casi 2 meses el FBI desclasificó los documentos de los que se conoce como el caso Roswell, el caso del parque Roswell. Todo el mundo lo recuerda, ¿no? Sí, me acuerdo. La autopsia al extraterrestre. Ahora, los videos de Conozca Más. ¿No creen que lo hayan desclasificado? Sí, Conozca Más se llamaba, ¿no? Conozca Más era una revista. Sí, la revista Conozca Más, pero... Pero nací de más, ¿no? Desaparecida revista, ¿no? No tengo idea, che. Sí. Conocer y Saber estaba también, ¿no? Eran las revistas especializadas de ciencia. No sé, como que antes se veían un poco más, ¿no? Sí. Las revistas esas. ¿Sabes lo que están buenas esas revistas? Vos vas a agarrar una de las revistas de esas de hace 10 años y te prometían cosas que se estaban por venir que nunca llegaron. Sí, es verdad. Hay mucho auto volador, mucha... La parte de tecnología era... La casa del futuro, un montón de cosas que después no pasaron. Nos superamos en otras, ¿no? Por ejemplo, capaz que no te adelantaban no sé. Celular. Sí, capaz que los celulares. Por ejemplo, no se habían imaginado ciertas cosas, pero las otras que se imaginaron y que decían que estaban ahí al venir, nunca llegaron. Después te habla revista Descubre Más. ¿Cómo era? Sí, no Descubrir. Descubrir. ¿Todo eso existe? Hay una que existe que era de la tapa roja. Que es muy interesante. Muy interesante. Pero creo que muy interesante estaba a otro nivel, ¿no? Más serio, más un poco científico, más serio. Creo. Un poco más atinada la tapa, me parece que era eso lo que te vendían. Mejor diseñador gráfico, sí, me parece que después. ¿Te vendían papelito de colores? Hablaban un poco más de ciencia, de biología, de tema de cuerpo, hueso. Pero mismo, ¿no? Nivel de fruta. No sé, no podía. Y tener perfil también, ¿no? Claro. Igual la mejor era el Semanario del Insólito, ¿no? Sí, con esas tapas celeste y rosada. Si vamos a hablar de revistas viejas, a mí me gustaba la revista Esto, que eran revistas de asesinatos en Argentina. Ah, tapa de un disco del Cuarteto, ¿no? Revista Esta. Claro, pero la revista Esto en Argentina era... Hablando de malos diseños gráficos, ¿no? Claro, pues, sí, ahí va, hablando de diseño gráfico. Eso no es malo, es lamentable. Es lamentable, aparte vino después del Tren Bala ese disco, ¿no? No, tremenda, la peor tapa de la historia. ¿Cómo arrancar hablando de Calamaro y terminar hablando de la tapa del Cuarteto? Sí. Hoy en Demasiado Tarde. Sí, la verdad, ¿cómo nos vamos para cualquier lado? Luego que te decía, el caso Roswell, lo desclasificaron, digo... Aparentemente era cierto ese muñequito. Pero si ya habían comprobado que el teléfono no era de la época, que aparecía un reloj que tampoco era de la época... Lo desclasificaron, ¿no? Los propios locos. Seguramente ese no era el muñeco, ese no era el extraterrestre, pero sí tenían cosas del caso Roswell, ¿verdad? Ya lo dijo Mega, ¿no? El otro era el muñeco, este mismo estaba pensando, era el muñeco que usaron en Hangar 18. En Hangar 18. Ese sí era el verdadero, el que tenía ahí que lo apretaban y la pancita le salía pus. Y que la cara le hacía. Y después estaba. Pero había una que tenía como 5 tetas, ¿no? Una cosa así, puede ser. Alguna que estaba. El extraterrestre ese a mí siempre me llamó un poco la atención. Es un extraterrestre que de repente se le tiene que tapar un poco la cara, pero. Eso... Pero ¿cuántas terrestres le hemos tenido que tapar la cara y han tenido solo 2 tetas? Porque viste que eso, viste que está heavy. Y la Fuerza Aérea Argentina anunció la creación. No sé de dónde venía el I. ¿Eh? El I no sé de dónde venía. No, de Roswell. Ah, bien. Del Parque Roswell. La Fuerza Aérea Argentina. Porque es más grande del mundo, Argentina. Anunció la creación de una comisión especial para investigar el fenómeno OVNI. O sea que están completamente. Al pedo. Al pedo, sí, muy bien. En la pomada. de que saben que Fabio Serpa tiene razón, y al igual que Calamaro, que tiene razón en decir que Fabio Serpa tiene razón. ¿No? ¿Y qué vos, razón que tienen los dos? Y vos en este caso, ¿eh? Y yo que estoy diciendo que Fabio Serpa y Calamaro tienen razón. Fabio Serpa, un oriental de 82 años, descendiente de un inmigrante austríaco. ¿Y cómo austríaco? ¿Será japonés? No, él es uruguayo. No, pasa, oriental. No, no dicen oriental, casado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo suena la...? ¿No? Como un tiro, ¿no? Hay un problema acá, ¿Qué? No, no, estructural de la mesa. Estructuralmente. Bueno, ¿qué habíamos llegado el otro día? Hablamos un poco de Fabio Serpa y los extraterrestres. Pero más que nada, lo interesante fue descubrir que en realidad Calamaro siempre tuvo eso de vaticinar las cosas. O por lo menos de encontrarle una vuelta a sus canciones. Una noticia de profeta, decís vos. Sí, sí. Estuve analizando algunas canciones de Calamaro para ver si, digamos, que si tenía mensajes encriptados o lo que fuera. Estuve viendo una canción que se llama El Perro, ¿la conoces? Podríamos decir que es el ecuaclón, claro, de Nostradamus, sí, con Tom Petty, no con Bob Dylan. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. No se me hubiese ocurrido otra comparación más exacta. El Perro, la canción El Perro, ¿la conoces? ¿De Calamaro no? Tanto perro en cancha de boca, el turquito de boca. De bocha. De boca era, la bombonera. Dice, no sos aquel amigo de los turcos de Malavia. Tanto perro en cancha de bocha, el turquito se lastimó en la neblina. Lástima Argentina, era un bizcochuelo y ahora gelatina. ¿Eso de qué habla? ¿Del hijo de Menem? ¿Puede ser? Qué increíble, ¿eh? ¿Viste? Está bastante claro una vez que lo lees así, fuera de contexto. Digamos que no sabíamos nada de ninguno de los dos y reaccionamos igual, por ejemplo. No. Y otra vez nadie dice la verdad, ni en pedo ni de casualidad. La coima en el Senado no es pecado. El pibe está en cana por viajar colado. A veces sufro, si no. Si me dan lo peor, aseguro el ministro no toma Bianca Flor. Y después dice, después se va un poquito de la... se va. Muy Calamaro lo de él. Eras un bizcochuelo, ahora sos gelatina. Otra palabra con ina, como codeína, anfetamina, carolina. Esto se termina, propina, mina, cocaína. Aspirina, nicotina y alquitrán. Querías brown, por el culo te la dan. Querías culo, por el culo te la dan. Bueno, ¿qué habrá querido decir, no? Ojo, hay que agarrar palabra a palabra. Por eso, ¿viste? Es cuestión de a veces uno piensa, no está diciendo nada. Pasa que normalmente en esta... Está pirando, no. Claro, lo que pasa es que estas cosas se te revelan después de que ocurre el desastre, ocurre la situación, te das cuenta que esa letra hablaba de eso, ahí la podés interpretar, ¿no? Otra canción dice, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer, está en el cuarto forrado de leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral en Memphis, lo sabe todo. En Memphis lo saben todos. Pero es gente muy discreta y no dicen nada. Elvis está vivo. Dice que nos está diciendo que Esa es una buena canción de Calamaro, ¿eh? Sí, Elvis está vivo, dice. Se escribe cartas conmigo. Es más, cuando el sol empieza a caer, Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Aparentemente será Bob, mejor así. Bob lo sabe. Estas son canciones que bueno, justamente vos la estás cantando. Son canciones ultra conocidas. Lo que habíamos descubierto y que íbamos a develar el sábado pasado fue un archivo secreto de canciones de cuando él apenas era un adolescente. ¿Pero son cantadas por él? Son cantadas por él cuando él tenía apenas 9 años. Ah, tiene voz de tiene una voz rarísima, tiene una voz que no se parece en nada a lo que sería la voz de Calamaro ahora, ¿no? Calamaro, que estuve viendo otras cosas, está en España haciendo cualquier tipo de quilombo. Yo lo vi toreando. Sí, toreando con una vaca. Lamentable. Con una vaca porque no le daba para un toro. Y después... Le daba miedo los juegos. A ver si le pide a los castradores que den un par de huevos para ponerse frente a un toro, ¿no? Y después salió a defender en el programa de Buena Fuente, ¿cómo se llaman? Sí. Sí, Buena Fuente. Andrés Buena Fuente estuvo hablando y porque lo habían criticado mucho con el tema de los toreros. Del toreo y todo eso. Y porque reivindica un poco una... Y salió a hablar de que sí, que le parece buenísimo y que no le parece que sea algo dañino hacer eso con los toros, que no sé. Lo que pasa es que perdió el efecto porro, Calamaro, ¿no? En un momento era controversial por decir que se fumaba un porro, ahora que todo el mundo fuma porro va a tener que ir a defender a los toros. Con algo tiene que llamar la atención. También googleando mucho sobre Calamaro, recordé aquella entrevista que le hicieron en CQC, cuando le preguntan si iba a grabar un disco con Maradona, no sé si se acuerdan. No. Que dice, van a aspirar al Grammy. Y él dice, en este momento estamos más bien por aspirar más que por el Grammy. Claro. Estamos más cerca de aspirar que del Grammy, dijo. No habla. Eso así, cuando había vuelto a España, ¿no? Sí. No, es que ahora es muy español el Calamaro. Y bueno, pasa que hizo la carrera con los Rodríguez allá, ¿no? Exacto. Más o menos. Sí, los Rodríguez fueron más importantes allá que acá. Sí, pero él ya era alguien más bueno, ¿no? Y Peñero se volvió a nada. Tuvo una canción con los Rodríguez que se llamó Sin Documentos, no sé si la recuerdan. Ah, por supuesto. Bueno, pero que en estas grabaciones que yo encontré cuando era niño no se llamaba Sin Documentos. Eso se ve que lo cambió por un tema que la letra pegaba un poco más. Sin Documentos. Se llamaba Sin Alimentos, se llamaba en esa época que lo encontré yo. Y nos está adelantando una tragedia. ¿Vamos a escucharla? Sí. Déjame atravesar los Andes sin alimento, que lo haré con unos cristianos fornidos. Porque no queda comida y ya pareces morticia. Porque morfando golosinas yo no estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te coma la boca. Quiero saber si a lambidas la cena no se va a acabar. Porque chi, lele, ya le entro a todos. No puedo pasar un día entero sin mí. No. Porque chi, lele, ya le entro a todos. No puedo pasar un día entero sin meat. Carne. Clarísimo, ¿no? Clarísimo, y no es necesario explicar mucho, digamos. Incluso detallando que la comida la iban a congelar, ¿verdad? Por el tema de comerlo como un helado a lambidas. Estamos hablando de los Andes, por si hay algún despistado que no entendió la letra, ¿no? De claro. La tragedia de los Andes. Sí, pues hay algún chico eslovaco escuchando el programa. Sí, seguramente. Interesante que Calamaro en un momento estuvo mirando un poco hacia acá, ¿no? Hacia Uruguay. Sí, exacto. Y aparte ya empezaba con ese juego de utilizar en las letras palabras en inglés y palabras. Sí, viste que eso es muy de Calamaro, ¿no? Muy de Calamaro. En ese mismo disco nos revela otra verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Vaya redundancia. Sí, bueno, la redundancia. En un tema que el día de hoy se conoce como Mi Enfermedad, él lo empezó como No Hay Gravedad. Y nos cuenta sobre que aparentemente nos engañaron los yanquis al decir que llegaron a la luna, ¿verdad? Estoy dudando de que Armstrong fue hasta ahí, no sé si es verdad. Como flameaba la bandera si en la moon no hay gravedad. Como las huellas de los cuerpos de estos dos no se tendrían que marcar. Para mí en la moon no hay gravedad. Parece que la NASA se mancó. Perdían con los rusos 6-2. Me dijo Laika la perra que fue y volvió. Para mí en la moon no hay gravedad. Increíble las certezas con los nombres y todo de la perra Laika, ¿no? O sea, la visión de su marmita o de su bola de cristal que la amanezca es mucho más precisa que la de cualquier sus otro. Tentáculos, ¿no? Con sus tentáculos va descubriendo la verdad. Tendría la cabeza mucho más sana de lo que la tiene ahora. Y ¿no? La bola llena, ¿no? Sí. La bola es donde lee, llena de novedades. Un Calamaro que se nota que recién está empezando porque se siente como que no llega a las notas, ¿verdad? Digo, sí. Parece la voz de cualquiera de nosotros, incluso. Sí, unos como unos gallos entre medios ahí que por suerte los pudo perfeccionar y hizo una bonita canción. Hizo una carrera de eso después, ¿no? Hizo una carrera de esa voz de gallo. Y la que más me llamó la atención fue una canción que hoy se conoce como Flaca y que hace un par de semanas nomás se reveló este misterio para mí, porque en el capaz que si la hubiese escuchado, no sé, hace 2 meses la canción, no le hubiese encontrado sentido, ¿verdad? Uh-huh. A ver si te pasa lo mismo a vos. ¿Quieres que ponga la canción? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Traba. Traba, no me robes en la guardia por la espalda tan profundo, no me claves que me hace mal. Luego en el centro me la entierra los fusiles del amor, ¿dónde estarán? ¡Qué garrón! Entre que me dejo y no me dejo, como dos degenerados, en el fondo del cuartel, en el cuarto el arsenal, no eran dos los fusiles, era un fal y un cañón. Clarísimo, ¿no? Me quedé con el fal, ¿no? Me quedé con ganas de más igual, ¿eh? Sí, clarísimo, igual por el tema de que sabe la marca del fusil que fue robado, ¿verdad? El fal, lo del cuartel... El travesti, la noticia de que el travesti que robó el fusil, ¿cuándo fue? Hace un par de semanas nomás. Inclusive dicen que sabía dónde estaba Elisa y también sabe dónde está la española, la hora de Canal 10, ¿eh? Sí, ¿cómo se llama esa española? No sé cómo se llama, pero está. Después de Elisa. Qué curro, ¿no? Qué curro, pero yo llego después de Elisa, así que se va a hacer la copia de Elisa. Y bueno, después está, en el mismo disco encontré, tiene 150 canciones, digo. ¿150 canciones? Claro. Y pero el disco, que son varios discos, es un disco con canciones muy cortas como esta. Claro, es un disco que lo descargué, apenas tiene 4 megas nomás, y tiene 150 canciones. Y, llama, el mamón, y tiene un llama... archivo de multimedia de como 500 dibujos. ¿Hechos por él? Hechos por él, niño, ¿no? Obviamente que de Calamaro se sabe que él vomita canciones, ¿verdad? Uh-huh. Digo, y es de vomitar mucho encima Calamaro, ¿no? Para mejor. No solo vomita canciones. Muchas veces, mucha cantidad. Para cerrar un poco esto, y ya por favor. ¿El disco se llama El Mamón? ¿Cómo? ¿El Mamón? El disco se llamaba La Mojarrita. Ah. Se ve que ya la cosa era, puede ser que se llamara El Mamón. Debe haber algo que se llame El Mamón de parte de él. Por fin cerramos este tema de Fobio Serpa, ¿no? Nos despedimos de Fobio Serpa. Nos despedimos de Gugliel por esta semana. Nos despedimos de Gugliel por esta semana. Y vamos a cerrar un poco todo lo que hablamos con un tema de la banda... al Sebastián le gusta traducir los nombres. Se llama Soulfly, la banda. ¿Cómo se llama? Alma Voladora. Ahí va. Y el tema se llama Profecía. Profecías de Alma Voladora. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Going. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del norte. Amigo, ¿qué cerveza? Mi aspiradora, mi enceradora, pone limpieza, pone brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada con Rutón, en un minuto, salvada con Rutón. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Univario. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado Tarde. Mezcla de baguala, internet y tango viejo. Último bloque de Demasiado Tarde, estamos llegando al final de este programa raro. A las personas que nosotros podemos ver que están conectadas ahí, les pedimos un poco de disculpas porque fue el programa más complicado de hacer desde nuestra generación. Desde la parte técnica, de, más que nada, ¿no? Pero desde la era Demasiado Tarde. Ah, esta es nueva era, es nuestra tercera, le llamaría yo, ¿no? Y es el tercer año de este programa que salía desde un lugar mucho más modesto que este estudio precioso que nos alberga hoy, pero bueno, no tuvimos sonidista y algún que otro drama que hubo en la semana. Es simplemente para excusarse. Capaz que la gente que está acostumbrada al programa se está dando cuenta que terminamos el programa, el material que traemos normalmente 15 minutos antes, pero no es sin querer, es una cosa que lo hablamos porque, bueno, en su momento no hablamos mucho de Michael Jackson y dijimos, ¿por qué no hablar de Michael Jackson y meterle bastante pata, ¿no?, al programa este? Y recuperar tiempo perdido. Porque justo hacen 2 años de la muerte de Michael Jackson y no podíamos dejarlo pasar por alto. Falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años exactamente. ¿Qué tal? Víctima de una intoxicación aguda de propofol. Un potente sedante de uso hospitalario. Esa música es mala, ¿viste? Sí, propofol es... la música folk. Propofol es un perfecto nombre para una banda de... De death metal. De death metal, ¿no? ¡Propofol! A mí se me ocurre una hardcore, ¿vos sabés? ¿Sí? Sí. ¡Opa! Qué lindo. La guitarrita de Slash. Igual, este es el video que empieza con las caras que se empiezan a transformar. Exacto. Que era el efecto que había salido, más millones de dólares, trillones totales de dólares, que se podía haber hecho 2000 guerras de las galaxias con 3 segundos de efecto de un video de Michael Jackson. Y hoy en día lo haces con yo de todas formas me sentí timado y estafado el primer día que vi el video. Empezaba con los Simpsons, ¿no? Se empezaba con Bart. Con una remera de Michael Jackson. Sí. Una remera negra. Sí, porque era larguísimo, ¿te acuerdas? Tenía como 14.000 partes. Y tenía como 8 estaba 7. Macaulay Culkin. ¿Estaba Macaulay Culkin? Sí, que toca la guitarra, se pelea con el padre, toca fuerte y se vuela o algo así. Es el mismo video también. Sí, el padre entra del cuarto y le tira todo, ¿no? Sí, sí, sí, pasan muchas cosas. Y después termina con los indios y... Claro, era una superproducción. Pero... ¿Macaulay Culkin está vivo? Macaulay Culkin, que hoy en Warner, antes de venir acá, estaba viendo Mi Pobre Angelito. Que seguramente la ha dado porque justamente por la muerte de Michael Jackson. ¿Dónde la estaban dando? En Warner. Quiero que sepas que en casa se estaba viendo lo mismo. Sí. Es una de esas películas hipnotizadoras que pasás y tenés que quedarte viéndola, inclusive en español, ¿no? Sí. Pablo me dijo, ¿sabías que Uruguay iba perdiendo? Y yo no, porque estaba mirando a Mi Pobre Angelito, digamos. Yo sabiendo que íbamos a hacer este especial de Michael Jackson, lo que hice fue ver un recital completo de El Ídolo... que nunca había visto, y creo que fue el último recital que estuvieron dando, donde Slash toca no solamente Black or White, esta canción que estamos escuchando de fondo, sino que lo acompaña en otras canciones, y la verdad que el show del tipo era realmente bueno, ¿eh? Sí. Y Michael Jackson toca también. Toca un niño que pasaba. Sí, toca un niño en vivo arriba del escenario. Pero la película, ¿la vieron? La película de cómo él estaba preparando This Is It. Sí, era muy bueno aparentemente el espectáculo que sí, y, que se perdieron, porque nosotros no nos perdimos nada. Sí, estaba bueno que tenía bastante interacción con los plebes, digamos, ¿no? Los bailarines que estaban ahí en la vuelta, inclusive hicieron un tipo de reality para que alguno quedara y otro no, una cosa así. ¿Sí? Sí, creo que está dentro del mismo documental. ¿Y entonces ahí te invertía el cohete porque...? ¿No? La plata de reality, de las cámaras, del canal de televisión. ¿Y a vos te parece que no recaudaron con ese documental? No, digo toda la gira de presentación esa que quedó trunca. Y sí. Todo aquello que se estaba preparando, eso sí fue. Y estaban todas las entradas agotadas antes de empezar los shows. Y quedó por eso. Algún, ¿no?, productor muy acertado. Y además después se pagaron mucho. No mandaron mensajes a Cecilia para decirme que la película era en Fox. No sé, como si a alguien le importara, ¿no? No, la verdad no nos importa, Cecilia. A mí me importa, porque yo no tengo cable. Ah, no. Entonces no estaba viendo Mi Pobre Angelito hoy. ¿Eh? Entonces no estaba viendo Mi Pobre Angelito yo. No. ¿O lo está viendo en los canales? Porque yo no estaba viendo, no sé qué canal era. Fox. Ah, bien, entonces era Fox lo que estábamos viendo en casa. ¿Sabías que los hijos de Michael Jackson se llaman Prince Michael Paris y Prince Michael II? Prince. Alias Blanket. Será por el. Alias del Blanquito. Igual que. Igual que el de la película, el de asesino de cereal que se llama Blanket. Se llamaba Blanquito, ¿no? Sí. Claro, era la película de Jim Carrey y Irene Jim Metro, que lo trajeron Blanquito. ¿Blanquito? Lechita. Sí, lechita, ¿no? ¿Qué se llamaba Lechita? Era mejor. En inglés era, ¿no? Era Milky. Ah, también Milky. Y lo trajeron Blanquito. Acá lo trajeron como Blanquito. Viste también que le podía hacer un buen apodo para Michael Jackson. ¿No? Lo que siempre recuerdo de... Lechita. Que aparte pusieron Blanquito de apodo, y el hijo de Michael Jackson, medio siniestro todo. Sí, de verdad. Lo mejor que dejó Michael Jackson después de dejar esta tierra, y en realidad durante toda su carrera, era lo que... No. La maquinita, ¿no? Ah, pero la maquinita, los hijos. La maquinita de Michael Jackson, ¿te acordás? Que podías transformarte en un robot tocar un monito. Era una de las primeras maquinitas que se veía media sesgada, así, media en caída. Que usando el poder hacías que todo lo que estaban alrededor tuyo, todos los malos, se pusieran a bailar como si fuera coreografía contigo y después explotaban y morían, ¿no? Sí, también otro momento para recordar fue cuando fue a la favela rodeado de guardias de seguridad. Con los de Olodum. Y con tapaboca. Con los de Olodum, ¿no? Con los de Olodum. Bueno, nosotros trajimos un chino ahora que lo hicimos ir a las cárceles también, ¿no? Sí, el Barquillo Moon. Ahí va. ¿Cómo se llamaba? Barky Moon. Barky Moon, le dicen el Barquillo. Ahí va. Sí. Traigan chinos, era. Así que nada, queríamos tomarnos este momento, esta pausa para recordar a Michael Jackson, que seguramente nos esté mirando desde el infierno mismo, ¿no? Donde están todos los pedófilos, y demás. No estaba comprobado, No estaba comprobado, me parece, ¿no? Me parece que varios de los que levantaron algún tipo de sospecha, después terminaron echando para atrás y diciendo que no había sido así, ¿no? Sí. Pero no dejaba de ser un tipo enfermizo, ¿no? Sí, igual parece que está en el en el cielo, está en la misma habitación que el padre de Arnold. Otro pedófilo conocido. El padre de... Real. No, yo pensé que ibas a hablar del padre de la serie. El que abusaba de él, ¿no? El que abusaba de él. Sí, sí. Ah, el de la serie. El padre ficticio. Era. No sabía que Arnold había sido este. ¿Abusado? Sí, sí. No tenía ni idea. Sí, había sido. Bueno, Arnold que todavía está esperando para que le hagan la autopsia, ¿verdad? ¿A Michael sí. Jackson? No, Arnold. Sí. ¿Sí? Todavía están esperando que le hagan la autopsia, sí. Lo último que quiero decir es que lo que Michael Jackson me dejó a mí fue una nueva forma de ver lo que es ser un excéntrico, ¿no? Yo cuando era chico, un excéntrico era Liberace, un tipo que tocaba un piano lleno de brillantinas y se vestía un poco distinto. Pero Michael Jackson y su transformación en el mono de ¿cómo se llama? Del planeta de los simios, rompió todos los límites, la verdad, que de lo que una persona puede llegar a hacer, ¿no? Michael Jackson, que se contactó con este programa, si recuerdan viejos programas. Sí, por tuvimos un contacto vía Copa. Vía la Copa, exactamente. No me acuerdo, no pueden creer. En demasiado tarde. En demasiado tarde tuvimos un contacto vía Copa. ¿Cuándo hizo un año habrá sido? Cuando sí, que nos bailaba la Copa, ¿no se acuerdan? Me acuerdo. Bueno, nos vamos a ir. Hicimos la caminata. Hicimos un moonwalker con la copa. No me puedo acordar, ¿eh? Haré que buscar los archivos. Si quieren escuchar demasiado tarde programas que ya tienen hasta un año y medio, dos, pueden buscarlo en nuestro Facebook, que es demasiado tarde. Como grupo dentro de Facebook. Queremos avisarles que la semana que viene vamos a tener de nuevo la columna de Leo Silveira. ¿Qué, cómo lo llamaba? Libros. ¿Qué cosa? ¿Leo Silveira? No, Leo Silveira se llama Leo Silveira. La columna de Positos Libros. No, se llama Positos Libros, no tiene nombre la columna. Yo ya sé de qué va a hablar, pero no me voy a adelantar. Vamos a tener un contacto telefónico con una persona que tiene que ver con esos libros. Pero lo innovador que vamos a tener es que el libro no lo vamos a sortear en el momento. Vamos a darle la posibilidad que de la gente que descarga el programa durante la semana a través de uniradio.edu.uy o a través del Facebook, que también participe. Van a tener dos semanas para participar del sorteo de los libros de Positos Libros. Ah, bien, bien. Así que si alguien se quiere ganar el libro de Lugano, puede mandar un correo electrónico a demasiadotarde@uniradio.edu.uy y todavía están a tiempo de ganarse ese libro hasta el sábado que viene. Además ya saben cuánto valía el libro y todo, ¿no? Sí, qué locura por averiguar el valor de un libro, ¿eh? Pablo, nos vamos a ir. Héctor, nos vamos a ir. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias por compartir esta tarde con ustedes. Luis, esta es una de dos que te vamos a perdonar de que no veas. Luis, además, Luis, creo que ganaste crédito. No, lo Luis. Que le podemos decir a Luis es felicitaciones. No, Luis, Luis, esto es para vos. Pablo, ¿qué canción nos vamos a escuchar? Nos vamos a retirar escuchando una canción que se llama Por Michael. Por Michael. Que ¿no? es una banda que es Michael. Claro, no, porque a ver cómo se traduce esta banda. Déjame pensar, muñecos de prueba de choques. Perfecto, no. Sí, Crash Test Dummy. Está bien, hasta la semana que viene. Gracias. Pensé que era de Hootie and the Blowfish. Chao. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. Yeah. splurged all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone.